después de tanto caminar, buscando un poco de cariño, desgastar mi corazón, que se ha quedado sin latidos. Yo no quería enamorarme, porque mucho ya he sufrido, hasta que llegaste tú, hasta que llegaste tú, y hoy mi vida tiene sentido. Toma mi mano, abrázame por favor, estando a tu lado yo no siento temor. Dame tus besos, dame tu corazón, no tengas miedo que tan solo quiero amarte. Si me pregunta gritaré sin dudar, que eres tú el amor de mi vida, que por ti me juego entero y no me importa el que dirán. Quiero morirme eternamente entre tus brazos, besándote, amándote. Qué ganas de volver a amarte que tengo, con amor para Gonzalo, Olivia y Celeste. Yo no quería enamorarme, porque mucho ya he sufrido, hasta que llegaste tú, hasta que llegaste tú, y hoy mi vida tiene sentido. Toma mi mano, abrázame por favor, que estando a tu lado yo no siento temor. Dame tus besos, dame tu corazón, no tengas miedo que tan solo quiero amarte. Si me pregunta gritaré sin dudar, que eres tú el amor de mi vida, que por ti me juego entero y no me importa el que dirán. Quiero morirme eternamente entre tus brazos, besándote.